Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Llamamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, titular del despacho cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del despacho, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asistente de producción de Alba Ciudad 96.3 FM respectivamente. Fabiana, te estábamos escuchando a ti, una voz lindísima, además era una niña muy pequeña, tienes 12 años, eres muy jovencita y tremendo chorro de voz, ¿no? Y la acompañaba en la guitarra Cosme Castillo. Tenemos acá en el programa al señor Jean-François Pavón y tenemos a Constanza, quita esa cara, ponte más alegre, a Constanza Aguirre de la Dirección Artística y Artista Plástico. Ya les digo por qué están acá estos invitados tan especiales, porque hoy vamos a conocer cuáles son los avances del proyecto Tuy Comunal, una dinámica ecosocializante. ver este proyecto es posible si visitas la muestra que exhibe el Museo Nacional de Arquitectura. Allí podrás evidenciar cómo la gobernación de Miranda, liderada por Héctor Rodríguez, en convenio con el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular, institución francesa, a cargo del arquitecto que está acá con nosotros, este arquitecto y urbanista Jean-François Pagón, aprovechan toda la potencialidad de esta vasta zona bajo la visión integral y participativa de planificar nuestras ciudades. Este será nuestro eje temático. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes a todos. Enchanté de lui tenir en cet espace. Sí, gracias. Yo quiero que los auditorios me disculpen por mi español, que está un poco regular solamente. Es bastante bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar. Bueno, vamos a estar hablando de este proyecto que, como les dije antes, lo pueden visitar y pueden saber de él a través de fotografías, infografías y mapas, entre otros, que está en el Museo Nacional de Arquitectura. Este está ubicado en la Avenida Bolívar y bueno, la idea de este proyecto es que luego itinere y se conozca más. Con nosotros íbamos a tener también a Francisco Garcés, secretario de Transporte del Estado Miranda, pero no pudo venir y nos mandó las disculpas. Muchísimas gracias, Francisco, por toda la información que nos diste previa también. Señor Parón, me gustaría que comenzara explicándonos sobre este proyecto, que de verdad es bien importante porque va más allá de lo que es el hecho arquitectónico. Es más hacia lo social y integra una cantidad o fusiona una cantidad de elementos que va hacia lo que es un nuevo modelo de vida, ¿no? Inclusive me decía el ingeniero Garcés que antiguamente o anteriormente se tenía una visión muy donde se excluía mucho a los mirandinos porque se tenía para depositar a las personas para que durmieran o era un lugar para que el TUI, bueno, surtiera de agua para a Caracas, ¿no? Y el hecho de ver el Miranda y los valles del Tuy como un territorio para la vida, se había olvidado. Este proyecto incluye muchísimas cosas que él me dijo, no es un proyecto, es un compromiso. Es un compromiso y un compromiso que apunta a distintas aristas y, o sea, al equipamiento para hacer más dignas las viviendas, para tener mayor espacio, pero todos esos temas los tiene que explicar, ¿no? Yo. Bueno, voy a tratar de hacerlo, pero primero yo creo que hay que acordarse de dónde viene este proyecto. Miranda antes, y la Valle del Tuy especialmente, era el lugar que sirve a Caracas. Es decir, que la Valle del Tuy, el Tuy sirve a alimentar en agua, a alimentar en fuerza de trabajo, a alimentar en comida la ciudad de Caracas. Y al contrario, recibe los desechos de Caracas y recibe las aguas negras de Caracas. Era el sistema de producción de la ciudad, del territorio. Y con la llegada de Héctor Rodríguez como gobernador de Miranda, él toma la decisión con mucha fuerza de cambiar este modelo. Pero cambiar de modelo no es suficiente, hay que pensarlo, no se decreta, vamos a cambiar de modelo. Pero en el mismo tiempo, sabemos todos que hoy en el mundo se impone a todos, a cualquier parte del mundo, un modelo muy fuerte de desarrollo territorial. Este modelo es el modelo neoliberal, es decir, que se impone y podemos caricaturar las cosas y decir que el modelo es modelo de Dubái. Pero para producir Dubái necesitamos tener barrios de pobres. Y Héctor Rodríguez, como gobernador, pero todo su equipo también, tomaron la decisión de romper con estos paradigmas. Y buscaron gente con quien se puede trabajar para tratar de pensar eso, pero no pensar como una élite que se van a pensar este desarrollo, pero pensar a través de la acción popular, a través con el pueblo organizado, con el pueblo protagonista. Y en 2018 Después de, y gracias a Francisco Garcés, que tiene un papel no solamente como ingeniero, no solamente como secretaria de transporte. Francisco Garcés hizo un trabajo muy importante antes en su ciudad, cuando era alcalde de Los Teques, de Guacaipuro, para iniciar una transformación del modelo de ciudad. Y él plantea al gobernador de encontrarnos para debatir, para hablar de la estrategia nuestra del Laboratorio Internacional por la Vida Popular y la estrategia del gobernador. Y después de eso tomemos la decisión de firmar un convenio, una alianza estratégica, pero que no era una alianza fija para decir vamos a hacer este proyecto. No, era definir conjuntamente una estrategia popular que involucra todos los componentes de la sociedad para tratar de desarrollar una manera de organizar el territorio, pero organizarlo a partir de la necesidad del pueblo, a partir de la necesidad de los tuyeros. Pero no solamente eso, es inscribirse también en las preocupaciones de civilización que todo el mundo tiene hoy, la relación al entorno natural, la relación a la producción de trabajo. Era un marco general y el gobernador tomó la decisión de enfocarse a un momento en el Valle del Tuy, es decir, bueno, el tamaño del Valle del Tuy, el compromiso popular, el compromiso político, el compromiso de la administración nos permite de pensar que acá hay un lugar a donde el cuerpo social en su entorno, en su contradicción, en su complejidad, puede involucrarse en un proyecto experimental que permite de ir a lo que queremos todos, es decir, un territorio a donde los hombres, las mujeres pueden emanciparse, es decir, simplemente trabajar, vivir, amar, desarrollarse, desarrollar una vida sencilla. Pero eso había que cambiar algunas orientación del desarrollo del territorio, y es lo que somos tratando de hacer. Es por eso que, regresando al tema de la exposición del MUSARC, no es tanto una exposición, es un pretexto, gracias al Museo de Arquitectura, es un pretexto para iniciar un debate colectivo, un debate de la gente del Valle del Tuy, pero no solamente del Valle del Tuy, de la región capital, pero también al nivel nacional. ¿Cuál es la manera que queremos vivir? Habitar. Sí, que me ha dado me ha dado pie para preguntarle muchas cosas, ¿no? Claro. Porque primero me dice que la gobernación buscó ayuda, los buscó ustedes, y ustedes ya venían desarrollando un trabajo desde el 2008, están acá, ¿no? El Laboratorio Internacional, quiero decirle a los escuchas, el Laboratorio Internacional de Hábitat, funciona la sede principal en París, Francia, y desde el 2018, ¿no? Está sí, aquí en 18, sí. Está aquí en Venezuela como sede en Parque Central, y ha venido desarrollando otras, claro. Por ejemplo, eso que me decía con el ingeniero Garcés, uh-huh, en Guaycaipuro. Uh-huh. Y eso también le iba a decir que usted mencionó la participación. Él decía que tuvo gran impacto lo que él desarrolló en Guaycaipuro por la gran participación, y es propio del proceso esa participación que tiene el pueblo, ese involucrarse en todas las cosas, ¿no? Entonces me está dando mucha información, ¿verdad? Bueno, yo quiero decir, antes de responder directamente a tu pregunta, que la relación del Laboratorio Internacional por la Vida Popular, que existe en Francia desde 10 años, este año cumplimos 10 años, él tiene una relación fuerte con América Latina. Es decir, que primero se crea en América Latina este laboratorio. Pero la relación con América Latina no es casual, era por una razón muy sencilla, muy compleja. Y es que pensemos que en América Latina, al inicio del siglo XXI, había muchos pueblos organizados que trataron de modificar el modelo de sociedad. Y para nosotros, profesionales, alcaldes, estudiantes, representantes populares de diferentes regiones del mundo, era una pregunta que nos hacíamos. Es de saber cómo se transforma la ciudad si la sociedad trata de transformarse. Y América Latina por eso era un país, era un continente muy interesante, con todos estos movimientos populares transformando su sociedad. Y era evidente que debíamos visitar Venezuela, que era el líder de este movimiento. Y para nosotros es por eso que iniciamos nuestro trabajo haciendo una primera visita en 2011 en Venezuela. Y desarrollando el trabajo a partir de 2017, tomemos la decisión de abrir nuestra segunda sede del laboratorio en América Latina, en Caracas, gracias al trabajo que se desarrolla en Venezuela a través de la Gran Misión Vivienda, a través del compromiso político del ministro de Vivienda, de todos los la gente involucrada, y también gracias al compromiso que es único del pueblo organizado, comprometido. Que ustedes han prestado asesoría a Colombia, México, Brasil, sí, y sí, Haití, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Iniciamos un trabajo con estos cinco países de tratar de responder colectivamente a esta pregunta. ¿Es si los pueblos tratan de cambiar el modelo de sociedad, cómo se traduce al nivel espacial en la ciudad por la transformación del territorio? Lo hacemos con estos cinco países. El tercer, fuimos viajando cada año en un país. Iniciamos con la Bienal de Sao Paulo en 2013, después el año siguiente en Colombia, en Cali, y después en 2015 con el ministro de Vivienda organizamos un seminario muy importante, que era el seminario respecto al tema del ecosocialismo. Okay. Después me va a contestar una pregunta que me interesa mucho, que es esa fase, si se quiere, experimental, que se tiene en Miranda, ¿no? Pero luego que se va a replicar en todo el país. Pero antes vamos a darle la bienvenida a una Quiragua, Annalise, ¿no? Amalise. Ella también nos va a cantar después. Ya, ahorita vienes tú otra vez, mi corazón, Fabiana. Denle la bienvenida. Mira, Annalise, el señor Jean-François Pagón, Constanza, y nuestros amiguitos Castillo que están en la música. No sé, todavía no, porque son las 4:22, todavía nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 3 minutos. Viste, tú me estabas apurando y yo sé que es a las 4:25. Bueno, entonces, si quieres me puede ir adelantando esa pregunta. Uh-huh. Bueno, creo que actualmente somos en una temporada histórica respecto al tema del desarrollo territorial. Hay algunos temas que las sociedades de cualquier parte del mundo deben tener en cuenta para desarrollar sus ciudades, etc. Y en Venezuela, creo que gracias a las herramientas que el gobierno desarrolla a través de la Gran Misión Vivienda, a través de otro sistema público, se puede iniciar un trabajo a una escala de tamaño suficiente para tratar de experimentar a un nivel eficiente. Hay muchas experiencias a través del mundo, pero que son pequeñitas, que son a la escala de un edificio, una cooperativa de construcción, etc. Pero aquí, yo creo que es el compromiso de vuestra responsables políticos, es de tratar de innovar, buscar las herramientas, buscar los elementos que permiten de innovar. Es que es una necesidad de innovar, innovar en el campo del desarrollo territorial. No sabemos exactamente cómo, a dónde vamos, pero sabemos que debemos cambiar este modelo. Y por eso hay una solución, es innovar. Y es el compromiso que yo creo que se concretiza en el Valle del Tuy, gracias a la gobernación, gracias al pueblo. Hay 2 días fuimos en urbanización del Valle del Tuy, Guadalupe, etc. Y pudimos ver con la delegación internacional con quien somos desde una semana, que viene de Asia, de Corea del Sur, de Francia, etc. Podemos ver el compromiso del pueblo para tratar de innovar su modelo de vida. Eso es muy importante. Y en este sentido, yo quiero decir que es un ejemplo internacional. El mundo... Excusez-moi, ahora sí tenemos que cortar, bueno, porque ya vamos okay. Fabiana, ¿qué nos vas a cantar ahorita? Nos vamos y luego al corte, ¿no? Vamos al corte y luego una canción. Bueno. Bueno, vamos al corte y luego nos vas a cantar. ¿Pero qué tema? Mundo Mágico. Ok. Ya regresamos con Pincel Digital. Las 4 y 25 minutos. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? This is the greatest show. Envíanos tu demo por ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Decreto de cigarras, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, del libro Cardenalito, Lengua y Literatura del Quinto Grado. Partió la tarde con el largo cuchillo de un grito de cigarra. Por la cortada luz pasó una gota de silencio que se escapó de la estridencia. Con pálpito de susto, tapados los oídos, fue en busca de un refugio. Las cigarras, en la mitad del día, derogaron el silencio. Habían decretado el verano. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Radio Talento, tu voz escolar. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Este 31 de octubre, desde las 5 de la tarde, el Centro Nacional del Disco y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales rendirán tributo al cantor del pueblo Alí Primera, ícono nacional, con motivo de conmemorarse el 78 aniversario de su natalicio. La actividad tendrá como escenario el Eje del Buen Vivir, ubicado en los espacios abiertos entre la Plaza de los Museos y el Teatro Teresa Carreño, ubicado en la ciudad de Caracas. Contará con la participación especial de cultores y cultoras populares, que entonarán sus letras, impregnadas de lucha, compromiso y sentimiento urbano. Noticias al momento. En el municipio Trujillo del estado Trujillo, existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires. De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente. El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. La edificación es de dos pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Yo vivo en un planeta rodeado de belleza y mucho más, donde la espuma del río se confunde con el oleaje del mar, donde las flores del campo dan colorido a mi canto a despertar, dibujando una sonrisa de mi cuerpo que se eriza al mirar. Lo bonito de los lagos, la montaña y la neblina, yo disfruto día a día lo diverso de este clima. Ecológico, ecológico, mundo mágico, mundo mágico. Es el verde de las plantas, una hermosa catarata, es lo máximo. Gracias también, Cosme. Bueno, estábamos diciendo que una de las cosas que hay, que se exhiben en el Museo Nacional de Fotografía, de Arquitectura, era una, se me fue lo de fotografía porque es un fotoreportaje, eso es lo que yo quería hablar, sí, sobre el río Tuy. Desde el nacimiento hasta su desembocadura en Paparo, ¿no? Entonces, decían que se iba a repensar el Tuy tomando en cuenta el río, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, es muy importante. El río Tuy, después de hacer un estudio de 6 meses, un equipo de 20 personas haciendo un diagnóstico, vimos que el papel del río Tuy no era solamente servir de basura, servir de agua por la capital o por la gente. El Tuy es el protagonista del desarrollo del territorio, es decir, que no solamente del Valle del Tuy, pero de todo Miranda. Y que hay que iniciar este trabajo territorial a través del Valle del Tuy, ecológicamente, socialmente, económicamente, y que el Tuy debe regresar a su papel inicial. Es decir, que anteriormente, históricamente, el Tuy era un lugar que permite a la gente de comunicarse, que permite a la gente de hacer economía, etc. Y hoy las ciudades, la gente no lo mira. Lo deja así, como si era algo que no tiene sentido. Y si tú miras un poco, es por eso que hacemos esta exposición de foto gigantesca de María Sousa, foto de 4 metros por 1,50 m, para que la gente tiene una relación física a este María río. Sousa es la fotógrafa. Es la fotógrafa, es una fotógrafa venezolana. Sí. Bueno. Y para nosotros la exposición nos permite de iniciar este debate respecto al tema de qué es habitar, pero no solamente habitar la ciudad, es habitar sencillamente el campo, la ciudad, en cualquier parte. Es un derecho nuevo que debemos fortalecer. Y yo creo que a través de la Gran Misión Vivienda podemos ir a exigir a nivel internacional de promover este derecho de habitar, más de que un derecho a la ciudad, habitar en cualquier parte del mundo. Y el río Tuy es el esqueleto de esta estrategia. Protagonista. El protagonista realmente. Él estructura el territorio, estructura el conocimiento de los hombres. Es para nosotros, por eso que hacemos esta doble exposición. Una exposición un poco más científica, que genera un debate, y una exposición más sensible, que muestra algo muy hermoso, que es el Tuy, tú simplemente. Okay. Simplemente. Hay otra cosa que quería que me explicara, es el equipamiento. Esto es bien importante en este proyecto, lo que es el equipamiento de Misión Vivienda. Uh-huh. Eso me refiere a mí, a Carlos Raúl Villanueva, porque él era un arquitecto que pensaba mucho en los espacios también, en los espacios comunes, en los patios. Uh-huh. Inclusive con un arquitecto del Museo de Arquitectura estaba yo hablando de eso. Él me decía, el arquitecto se llama Martín, él me decía que por lo menos las torres del silencio, lo que es la parte esta en el silencio, él pensó que hubiese un patio, la otra parte viendo hacia la ciudad, las plazas, ese compartir. Y el equipamiento es algo que está presente en este proyecto, que es algo que también trabaja mucho Furto Vivas, otro gran arquitecto uh-huh, emblemático, uh-huh. Pero este sí está vivo. Uh-huh. Entonces, quería que me explicara eso, ese equipamiento, que las personas tengan un área común para distraerse, para los niños jugar, o sea, todo eso. Uh-huh. Eso viene full en este proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es la base. Es decir, que no podemos pensar vivienda. Era una temporada necesaria, pero hoy debemos pensar habitar el hábitat es tener una vivienda, pero también es tener un lugar de trabajo, es tener un espacio público para encontrarse, para luchar, para debatir, etcétera, es tener equipamiento para vivir, para tener una escuela donde en este proyecto no podemos separar las cosas, es una entidad compleja que no se puede dividirse, y creo que la Gran Misión Vivienda, que hizo algo único al mundo, es decir, producir más o menos 3 millones de viviendas por un país del tamaño vuestro, es algo gigantesca, enorme. Pero la Gran Misión Vivienda es un momento histórico de su vida. Hoy la Gran Misión Vivienda está haciendo ciudad, está transformando el territorio, es decir, que debe encargarse, está encargándose de hacer equipamiento en el mismo tiempo que de producir vivienda. Pero sabemos que somos en un marco un poco difícil con el bloqueo, con la agresión norteamericana particularmente. Pero en este contexto hay que buscar soluciones para guardar esta idea, para desarrollarla, para hacer la prueba que es posible hacerlo. Y creo que actualmente en el Valle de Tuy se experimenta eso, para ver cómo en el contexto a donde vivimos, el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto social, cómo hacer que no separamos equipamiento de vivienda. Y yo pienso que esta experiencia se puede generar un modelo internacional. De no separar, por ejemplo, campo y ciudad, que no se choca, es decir, que podemos vivir. Y pensar un nuevo modelo de habitar es iniciar el hecho que la gente se van a viajar para vivir en el Valle del Tuy al futuro, pienso yo. No, claro, que es Misión Vivienda ha sido la transformación, pero ustedes vienen siendo como el complemento y es como algo así como el nuevo, la nueva planificación de las ciudades, ¿no? Claro. Pero ahora creo que vamos a escuchar C'est un cadeau pour la France, pour le laboratoire, ¿no? Sí. Ya me expresé. Muy bien en francés, sí. Mejor que yo en español. Merci. Vamos a, on va écouter, vamos a escuchar a Kiara, a Liz, ¿no? A Liz. A Maliz. Vamos a escuchar a Maliz, que la va a acompañar nuestro amigo Castillo, porque aquí todas las cosas se hacen en equipo. Y queremos impulsar, queremos que Pincel Digital también sea una vitrina para los cantantes, para los músicos, no solamente para los museos y para las artes plásticas, las nuevas tendencias. ¿Qué nos vas a cantar? Buenas tardes. Bueno, quiero hacer un homenaje a Caracas. Y bueno, ¿qué más que con un canto a Caracas? Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recoge un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le diera mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recoge un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le diera mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras iba no podría olvidar sus calles, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera que en vez de una oración sobre mi tumba el último compás de alma llanera. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recoge un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le diera mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recoge un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le diera mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus calles, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera que en vez de una oración sobre mi tumba el último compás de alma llanera. Gracias. Bravo, Yaragua, porque siempre se me olvida tu nombre. Yo creo que tenemos que seguir el programa mencionando o hablando de un arquitecto que es súper emblemático y es un referente para todos nosotros. Ya lo habíamos mencionado, que es Fruto Vivas. Que inclusive yo estuve hablando con el ingeniero Garcés y él me decía que él es referente no solamente en arquitectura, sino en tropicalizar. Era también la misma visión de Villanueva, que él traía, no era el que copiaba un modelo que lo traía de fuera para acá, sino que lo ajustaba, lo adaptaba a nuestro clima, a nuestra temperatura, o sea, a todas nuestras necesidades. Entonces, con Fruto Vivas se llevó a cabo una exposición muy interesante. Eso fue en abril, ¿no? En mayo. En mayo, en Corea del Sur, sí. Y este es un proyecto muy interesante que también lo lleva al laboratorio y es intercontinental porque va a itinerar por varios continentes. Me gustaría que me hablara de esa exposición, de ese proyecto. Además, Fruto estuvo en Seúl, pero estuvo comparado su trabajo también, o sea, o equiparado, porque es lo mismo trabajar por el ser humano, por el habitar, ¿no? Que es, no me acuerdo cómo se llama, Jean Renaudie. Ajá, ok, Jean Renaudie. Ok, entonces el micrófono es todo suyo. Ok, bueno, sí, es un proyecto de laboratorio que tenemos desde mucho tiempo. Era de tratar de exponer a un público muy amplio la idea que podemos pensar un hábitat emancipadora a través de las viviendas de interés social. Y por eso nosotros, el laboratorio, pensamos que necesita el compromiso de todos, el compromiso del pueblo, el compromiso de los políticos, el compromiso de los herramientas públicas. Bueno, pero para mostrar eso, tomemos la decisión de tratar de hacer una exposición itinerante que se puede viajar a través del mundo, utilizando las obras de estos dos arquitectos que no se conocen, que son del mismo edad, cruzaron el siglo XX con todas las historias del siglo XX de un lado en Europa y también de este lado en América Latina y que tiene común una preocupación social, pero también como sencillamente arquitectos mirando su entorno natural y entorno social, y cruzando estos dos arquitectos que no se conocían. Para nosotros era una manera de mostrar el interés de trabajar una vivienda de interés social pública. Yo insisto sobre el tema pública, que permite a la gran mayoría de gente de tener acceso a una vida, una ciudad digna a través de la vivienda. Y con Fruto Vivaz para nosotros era como un encuentro de... Fuimos felices de encontrarlo y había algunas lecciones a entender de su trabajo. Es la economía de material, la economía de los medios, es decir, de hacer solamente el justo, lo que necesitamos. Y Jean Renaudie, de su lado, hizo la misma cosa, pero de otra manera, utilizando el entorno, utilizando las terrazas públicas, buscando una manera de producir una arquitectura que permite que cada vivienda está diferente, que está capaz de adaptarse a cada familia, a cada persona. Y con estas dos obras, mezclándolo y presentándolo, somos iniciando y esperamos iniciar un debate mundial respecto al tema del desarrollo urbano a través del hábitat popular. O sea, que estuvo en Seúl y ahora va a estar aquí viene a Caracas. Y bueno, somos pensando con el Museo de Arquitectura es que la exposición viene a Caracas, pero la próxima... Pero no tienen fecha. No tenemos fecha. Somos armando eso por el momento, que la exposición está hecha. Y la exposición está en una exposición que se debe presentarse afuera. Y va a ir a otros continentes. Sí, se van a ir a la próxima vez en Togo, en Lomé, en Togo, y se van a viajar en África. Después queremos que esta exposición viaje en Caribia, es decir, entre Cuba, Venezuela, Colombia, Haití, que tenemos muchas colaciones en Haití. Es más un proceso que una exposición fija, es para generar este debate respecto a este tema. Y gracias a Fruto tenemos un ejemplo remarcable del trópico, de una arquitectura tropical, que es una arquitectura también ecológica, es decir, que utiliza el menos de material, pero también que mira su entorno natural. Que no impacte al ambiente. Sí, o que el ambiente impacte a la vida de la gente, la fuerza de su arquitectura. Es una arquitectura abierta, pero también de Jean Renaudie. Es por eso que es importante que podamos exponer este trabajo aquí, para que se ve cómo en Europa, de otra manera, se interpreta las mismas ideas. Bueno, más o menos. Me parece todo fascinante. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo para... Porque yo quiero ya... ya son las 50. Entonces, vamos a ir cantando. No sé si tú quieres, Fabiana, cantar y luego... Los invitamos otra vez a Fabiana y a ti porque ustedes tienen que hablar. Pero no voy a cantar yo, ¿eh? Bueno, usted puede cantar Cantil me prende ese pan sí, y me parle tu va. Realmente creo que es mejor llevo escuchar al avión rosa. Estas dos sí, personas vamos a escucharla. Que cantan de sí, manera tan Fabiana, hermosa. Vamos, ¿qué vas a cantar? ¿O quieren las dos cantar en dúo? No. Vamos que Fabiana. No, Fabiana, entonces canta tú y llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Llegamos a ustedes a gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. María Gabriela Rodríguez va a cargo de la coordinación de comunicaciones, se están poniendo de acuerdo. Carlos Castro, asistente en la producción, Lisbeth Ramos, productora, bueno, Teresa, aquí es quien les habla. Y bueno, y gracias de verdad, señor Pagón, Constanza, que no hablaste, mi corazón. No, pero otro día tendremos la oportunidad de hablar ya. Sí, Constanza, de verdad, ella es un cráneo en su materia. Y bueno, muchachas, arranquen. Gracias. Será hasta el próximo lunes. Apartarme de ti, el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Si no me escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. Estás tú también, voces ya del cielo, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío. Que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. Estrellas, contigo en la distancia, amado mío. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita, el próximo lunes, a la misma hora, 4 p.m., y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.